Hoy comenzamos una breve serie de tres pláticas sobre tres pecados olvidados: la envidia, la codicia y la calumnia. Son tan comunes que la gente que cae en ellos ni siquiera tiene remordimientos. Parecen cosas naturales propias de la vida cotidiana. Sin embargo, aunque muchos olviden su verdadera naturaleza, siguen siendo pecados. Por eso los he llamado pecados olvidados. Y el título de nuestro primer estudio es La envidia. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo 4, «Cruel es la ira, e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia?» Si ustedes piensan unos instantes, comprenderán que este pasaje bíblico dice una gran verdad. Por envidia se produjo el primer asesinato mencionado en la Sagrada Escritura. Leemos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12, «Este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas». Por envidia los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Dice el libro de Hechos 7, versículo 9, que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Por envidia el rey Saúl persiguió a David. Relata el primer libro de Samuel 18, versículos 7 al 9, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, «Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles». Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, «A David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino». Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y por envidia hicieron que Jesús fuera crucificado, como se lee en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 27 y 28. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo?» Porque sabía que por envidia le habían entregado. Lo mismo se lee en Marcos 15, versículo 10. Como ustedes observan, amables oyentes, la envidia es un pecado gravísimo y una de las principales causas de la actitud hostil que los líderes judíos asumieron ante el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los motivos de la envidia? La Biblia indica por lo menos cinco. Primero, los éxitos de los demás. Dice Eclesiastés 4, versículo 4, «Todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo». Segundo, las bendiciones que Dios concede a otros. Convendría leer el pasaje de Mateo 20, versículos 1 al 16, pero como no hay tiempo suficiente para hacerlo en este programa, voy a leer solamente el versículo 15. «¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?» Tercero, el liderazgo ejercido por algunos siervos de Dios. En el Salmo 106, versículo 16, se expresa, «Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová». Cuarto, las pasiones y los conflictos de carácter personal. Leemos en la Epístola de Santiago, capítulo 4, versículos 1 y 2, «¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar». Y quinto, la prosperidad de los impíos. Dice el Salmo 73 en los versículos 2 y 3, «En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos». Estos cinco motivos no son los únicos, pero son suficientes para ilustrar las raíces mezquinas y egoístas que dan origen a este pecado. A esto debemos añadir que el propio envidioso sufre las consecuencias de su envidia en tres niveles de su personalidad. Primero, en el nivel orgánico. La Biblia nos enseña, en Proverbios capítulo 14, versículo 30, que el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. La relación entre los sentimientos y el cuerpo es una verdad científica indiscutible, como lo demuestran los hallazgos de la medicina psicosomática. En otras palabras, la falta de equilibrio emocional pone en serio peligro la salud física del envidioso. Segundo, en el nivel psíquico, la envidia deprime y engendra actitudes negativas. Leemos en Génesis 4, versículo 5, que cuando Dios mostró agrado por la ofrenda de Abel, pero no lo hizo por la de Caín, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Así pues, cuando la envidia evoluciona, puede desencadenar crisis agresivas que a veces son francamente anormales. Recordemos el caso mencionado en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Tercero, en el nivel espiritual, nos dice Santiago en el capítulo 3 de su epístola, versículo 16, que donde hay celos o envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Los celos y las rivalidades producen trastornos en la comunidad cristiana y perturban la vida espiritual del individuo dominado por la envidia. Entonces, ¿cómo es posible evitar la envidia? La Biblia responde en la primera epístola a los Corintios 13, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Allí está la respuesta. El amor no tiene envidia. Este amor es fruto del Espíritu de Dios y está en todo creyente sumiso al Espíritu Santo. Leemos en la carta a los Gálatas 5, versículos 25 y 26, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por eso, para terminar nuestra plática de hoy, recordemos que la clave consiste en la identificación con Cristo, tal como nos lo enseña el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así dice la Biblia.